En tu fin de semana, accionamos la radio en modo música. Música. Relájate y disfrútanos. Vox 102.9. Julio 2019. Amigos, noche fresquita acá, programa número 17 de Inadaptados y sábado inadaptado, más inadaptados que nunca. Arrancamos con todo acá, pasándola bien ya desde la entrada, corriendo, acomodándonos, enchufándonos. Así que tomo aire y arranco presentando a mi amigo, el tipo, el dueño de la fiesta. Estoy hablando del señor Sebastián Maceiras. Bueno, ¿cómo andan todos del otro lado? Un sábado más de Inadaptados y del mundo de la música. Chicos, les quiero dejar un saludo enorme a todos ustedes, decirle que ya los extraño, que hace mucho que no los veo, y a la gente del otro lado también, que siempre nos brindan su apoyo y están ahí prendidos. Así que bueno, tengo un montón de trabajo con mis proyectos musicales, gracias a Dios. ¡Qué cara dura que es! Los voy a estar escuchando en la medida que pueda y voy a mandar mensajitos. Así que buen programa y arriba las palmas y vamos con el Inadaptado Fest, ¿eh? Que no se me caiga el Inadaptado Fest. Ahí que la gente se prenda 11 menos 10 al Guille Fox y sus Inadaptados guión bajo. Y ahí nos van a estar en vivo. Vamos a estar en vivo. Así que un fuerte abrazo para todos y nos vemos cuando volvemos, porque seguramente este es uno de los últimos sábados para después irnos de unas cortitas vacaciones. Chau, chau, los quiero mucho a todos y saludos. Nosotros también te queremos mucho, Championete. Eso sí, porque te queremos mucho, te vamos a descontar esta ausencia, la ausencia de la semana pasada. Ahora no vas a estar por 3 semanas al aire. Esto es una joda, viejo. Esto es para descuento. ¿Qué pasa? ¿Ya llegó Mingo? Llegó Mingo, sí. ¡Qué temprano, Mingo! Ahora le hacemos el pedido. Recién estamos presentando. ¿Me ves al auricular, Mingo? Le gusta lo electrónico. Sí, está cariñoso, Mingo. Hablando de cariñoso, voy a presentar al señor más cariñoso que tenemos en el equipo, porque siempre nos trae cosas, siempre se encarga de todos nosotros. Estoy hablando del dueño del conocimiento, el profe Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás, Luisito? Gracias por Luisito. La presentación, pero no me la merezco, me parece. Sí, usted es mimoso, no. ¿Cómo que no? En el fondo soy bueno, pero en el fondo, allá atrás. Sí, como ese que dice, era un hombre bueno, en el fondo acariciaba al perro, adelante le pegaba a la mujer. Sí. Algo así. Algo así, nada. Tan al extremo, ¿no? ¿Todo bien? ¿Cómo fue su semana? Y medio con esta un resfrío, viste, que es una mezcla. No viene el resfrío como antes, que te resfriaba solamente. Ahora vienen como síntomas sobreagregados. Sí, dolor de cuerpo. Sí, tenés que usar más papel higiénico, digamos, hablando en fino. ¿Cuando va al baño? Dolor de estómago, sí. Es una mezcla rara, sí, viste. Sí, está fuerte el virus, no dice, de la gripe. Pero no es gripe. No es gripe porque no tuve fiebre, pero bueno, es algo así. Por ahí es una mutación. Sí, sí. Acá Mingo me mandó un mensaje en la semana y me dijo también que andaba resfriado, no sé. Yo lo veo bien igual. Sí, está rozagante como no un sé, bebé. Sí, le brilla el cutis. Oh. Para mí que se maquilla para la radio. Yo le dije, mirá qué radio, claro, pero, que no sabe. Pero igual. ¿Cómo venimos para ahí, Luisito? Venimos hoy con este tema de la consigna, movilizante, pero bueno, vamos a darle una vuelta de humor, un poco recorrido histórico, qué pasa con la psicología. Y bueno, y un cierre positivo, que bueno, lo dejo en suspenso. Porque claro, cada uno la toma para el lado que quiere, es un disparador la consigna. Vos lo podés tomar para decir, bueno, voy a aprovechar mi tiempo, y otro se pone nostálgico por ahí, se deprime, pero vale todo, ¿no? Sí, sí, de hecho, la idea de nosotros es tocar estos temas, que a veces hablan poco, se habla poco, la gente le escapa, pero una vez hablado, puesto en escena, uno lo puede elaborar mejor y enfrentar la vida mucho mejor, ¿no? Así nos pasa con los traumas, los recuerdos, las malas situaciones, que a veces las callamos y no la podemos poner en palabras, ¿no? Y al final eso daña. Hay que dejar salir, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, gracias por estar. Al contrario. Y ahora voy a presentar al muchacho joven del equipo, que todos los sábados nos trae info de deporte, todo sobre tecnología, y también nos trae unos pelos locos también. Estoy hablando de el chino Alan Farías. Muy buenas noches, Guille. Tenía que decirte algo, porque no está Seba. Algo te tenía que decir. Estaba pensando eso. Me mandó un mensaje, me dijo, decile algo. Y lo que se me ocurrió fue lo de los pelos, qué sé yo. Aparte de aprovechar, Seba, de los últimos 4 vino uno solo. ¿Está en falta o no? Sí. Está eligiendo otra cosa. Y encima, de acá a un mes no va a aparecer tampoco. Está complicado, ¿no? No sé qué vamos a hacer. Vamos a tener que hacer una reunión en serio de producción y resolver esto, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Y sería lo más justo, creo. ¿No que sí? ¿Cómo fue su semana? Aprovechando que fue bastante corta, digamos, porque no fue feriado lunes y martes, quedó el miércoles, jueves y viernes, y bueno, la estamos terminando, cerrando hoy, pero bastante bien, bastante tranquilo, todavía no me ha atacado la gripe. Veo que les está atacando a varias personas, pero por suerte le vengo escapando. No sé cuánto más duraré, espero que mucho, pero le vengo escapando. Sé que no salió mucho. Ayer, por ejemplo, que estuve hasta las 6 de la mañana despierto y por afuera se sentía un fresquete, el pasto estaba blanco, un rocío caía sobre, estuve jugando al ping-pong, así estuve haciendo un despliegue, así hablando de deporte acá con el chino, no sabe cómo juego al ping-pong. ¿Usted juega al ping-pong? Sí, me gusta bastante, en especial en este año le había empezado a agarrar la mano. Ajá. De jugar bastantes días. Con mi hermana la armábamos en la mesa de la cocina. Hay que hacer un duelo entonces. Así que nos poníamos a jugar ahí y nos divertíamos hasta las 12, 1 de la madrugada. Vino acompañado hoy, ¿no? Hoy sí. Sí, custodiado, hoy no podemos decir nada, ¿no? Nada que lo comprometa. No, hoy no, por favor. Ah, bueno. No, no, ya hace dos semanas dormí abajo, no quiero volver a dormir abajo hoy. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. ¿Cómo venimos para hoy? Bueno, vamos a contar porque la semana pasada habíamos hablado que se había caído Facebook, que se había caído Instagram, se había caído WhatsApp. Bueno, en la semana se cayó Twitter, la red social que faltaba. Ah, ¿sí? Mirá, me enteré, yo porque no lo uso. Vamos a estar contando qué es lo que sucedió. Y también tenemos sobre el nuevo virus que está atacando los celulares. Ah, pensé que a las personas. No, el virus que está atacando los celulares, que vamos a contar cómo saber si tu celular está infectado o no está infectado. Ah, mira, bueno, gracias por estar. Y ahora, aquí a mi lado, la más bonita del equipo, la que todos los sábados nos trae lo más inadaptado de la web, que ahora en este momento está tomando matecito. Estoy hablando de Laura Britz. Buen día, le iba a decir. Buen día. ¿Sabes? Porque ando con el mate, entonces me remonta a la mañana. Usted no es muy matera, pero bueno. Es verdad, no soy muy... Pero le queda bien el mate, la verdad que está linda, ¿sí? Esa bufanda que se trajo, ese busito de... Me vine muy abrigada porque hace mucho de frío. De cuchufo, ¿qué? Para no decir la marca. ¿No es cuchuco? ¿Cómo es? No. Esto es cuchuflito, digamos. ¿Usted es ca? Porque tiene una ca y usted es ca. No. Ah, no. ¿Macrista? No. Y el amarillo la delata. El amarillo la delata. Pero mirá lo que tiene debajo, mirá. Decí que es radio, porque si no... ¿Cómo anda? ¿Quiere romper con la grieta, me parece? Sí, claro, ¿no es cierto? Quiero unir. Yo le voy a romper la grieta. Me parece que se fue de tema, ¿no es cierto? Se me escapó, perdón. Hablando de que se me escapó. Se me escapó el miércoles usted. No la vi en guitarra. No, es verdad, falté. Está perdiendo puntos. Mire que estuve muy cerca de la profe. Falté porque me sentía muy mal. Así como nuestro... ¿Le preguntó si podemos dar el teléfono para que tenga más alumnos? ¿Cómo? Si le preguntó a la profe de música si podemos dar el teléfono para que tenga más alumnos. No, y bueno, yo falté la última clase, así que no pude. No sabe lo que se perdió. ¿Sí? Sí, porque usted sí, pues. Yo fui. Es verdad. Y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, qué suerte, pudo adelantar. Mucho. Así llega como yo, digamos. Estamos al mismo nivel. No sé, habría que verlo eso, ¿eh? Bueno. ¿Cómo venimos para hoy? Muy bien, con más algo de lo más inadaptado. ¿Sí? Y también le traje una canción con historia. Muy bien, bueno, gracias por estar. Un placer. Solo me resta decir que en la operación técnica, Damián Espadea y la voz en off, el gigante de El Tano Rossi. Todos juntos hacemos Inadaptar. Con la conducción del maestro, el único, el insuperable, aquí junto a nosotros, Guille Fa. Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¿Sabés que elegir a Carnicería Ramón te asegura un excelente resultado? Las carnes más blandas y sabrosas especialmente seleccionadas. Los mejores embutidos, achuras, cerdos y pollos. Se encuentra en Espeleta, en la esquina de Esquel y Río Colorado. Abierto de lunes a sábados. Carnicería Ramón. Experiencia y calidad avalan estos productos. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¡Ah! ¿No sabés dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, consultores de seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio.

Inadaptado. Inadaptado es la medicina de tu fin de semana. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Box, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Estás escuchando Inadaptados por Box 102.9 con la conducción de Gigi Fox. 22 minutos pasaron de las 21 horas, amigos. Esto arrancó con todo. Ya la estamos pasando genial. Espero que ustedes puedan comunicarse con nosotros, que nos cuente qué están haciendo, que respondan la consigna. La consigna era, si supieras la hora y el día de tu final, ¿cuál sería tu lista? ¿Cuáles serían las cosas que querrías hacer antes de irte? Porque, bueno, nada, hay que aprovechar la vida, ¿no? ¿Es así? Si sabes, si se te ocurre, comunícate al 1164007047, 1164007047, que es nuestro WhatsApp, y si no, a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox. Y también lo podés hacer a través de nuestro Instagram, Guille Fox y sus inadaptados guión bajo. Ya hay mensajitos, Lauri, ¿tenemos alguno por ahí? Tenemos. Contame, claro, a ver. Sí. A ver, Clara Magariños, me gustaría escribir un libro. Que gustara a todos, especialmente a mis conocidos. Ambiciosa. Y mirar a través de la ventana de mi dormitorio a los chicos jugando a la pelota mientras escucho buena música. Como ser, dice Coldplay y Bryan Adams. Qué moderna. Sí, moderna. Sí. Es youtuber. ¿Qué tendrá, 25? Hasta quedarme dormida sin saber nada más. Wow. Bueno. Está bien, se quiere ir en paz, ¿no? Claro. ¿Alguno más? Patricia Esmeralda, me alquilaría un salón grande en una sociedad de fomento, en algún lugar bien... ¿Popolo? Dice, sí. Bien Popolo, bien, sí. Popolo. Popolo, bien Pipiris Nice. Es así, una palabra. Ay. Así, que no existe, pero queda bonito. Y reuniría a mis familiares y amigos a comer un buen asado y cosas dulces. Le mandamos un saludo inadaptado. Salud. A Patricia Esmeralda, porque ganó la parrillada el sábado pasado, la fue a buscar y se sacó foto con Ramón, publicó la parrillada, la verdad se portó re buena onda Patricia, re contesta, estaba re agradecida. ¿Alguno más? Karina Mafioli, me gustaría poder juntar a mi familia y pasaríamos todo el día, de ser posible lo haría en un barco. Bien, lindo también, sí, está bueno. Gracia. Sí, cortame otro más, dale. Una más. Georgina Crisione, a mí me gustaría estar en familia y poder viajar y disfrutar. Bien, lindo también. ¿Usted, Doc? Ahí puse yo el... ¿Y no se lo acuerda? Cuénteme. Sí. ¿Puede cambiar desde que lo escribió hasta ahora? Sí, seguramente, ya cuando lo estaba escribiendo. O estaba inspirado cuando lo estaba escribiendo. A ver, léamelo, a ver. Dice, sí. El día anterior llamaría a todos los que pudiera y les daría las gracias. A mi familia les daría algunas cosas escritas sobre la vida. Y después dice que no es mimoso, dale. Haría una gran fiesta y que continúe aún después de partir. Solo me llevaría los buenos recuerdos y dejaría para trasplante el cuerpo, sí, para trasplante. Donaría. Bien. Eso sí, lo único material que me llevaría sería un bronceador. Pero no para el cuerpo, si lo deja el cuerpo. Escucha cómo remata. Dice, si me toca un lugar caluroso y unos anteojos para el sol, ¿viste? Si termino entre las nubes. Claro, no sé. Primero bello, dice. Todavía estoy mitad y mitad, viste, en el platillo. Está muy bien. Uno más, dame, a ver. Una más. Blanca Estela Acevedo, muchas cosas las estoy cumpliendo, dice, pero quedan cosas por hacer. Un crucero, cruzar los Andes a caballo, volar en globo aerostático, escribir un libro. Ya hay proyecto en curso de eso. Y viajar por Argentina y en el extranjero, conocer cada provincia. Ya llevo algunas, pero faltan, dice. Muy bien, qué lindo. ¿Chinito, usted? Me agarró. ¿Qué? La estoy pensando. ¿Usted todavía sabe por qué le pasa eso? Porque usted es muy joven. Usted no piensa que se va a morir. Es como un adolescente usted todavía. Usted cree que es indestructible, pero no, ¿eh? Se llega al final. Yo ya estoy cerquita. Así es, pero... Si me llego a morir, dijo uno. Creo que hoy por hoy no se, rápido no se me viene nada. Creo que por ahí para la segunda hora lo pienso y le puedo decir alguna. Como tarea para la segunda hora. Puede ser. Ahí está. O se lo pregunto en la clase, Guille. ¿Sí? Se lo pregunta usted en la clase. Muy bien, profe. Amigo, amiga, ¿estás pensando en irte el fin de semana? La Soñada es una excelente opción. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos. Con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada. Búscanos como @lasoñada. Haz tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Eso sí, si te vas a La Soñada, pasá por La Espiga de Oro, panadería y confitería, que queda en la calle Vélez Arfiel, 1959 Quilmes. ¿Querés hacer tu pedido? Hacelo al 4253-9116. ¿Se escucha algo de fondo o soy yo? ¿Se escucha de algo de fondo, no? La música. Es la música. Algo se escucha. Se escucha lo que viene. ¿Y qué viene? Lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Qué bueno. Para bailar. Me encanta la musiquita. ¿Cómo andan? Saludo nuevamente por si hay algunos oyentes que se... Qué bien, ¿no?, que le queda el traje ajustado, ese que se pone para navegar en las redes, me encanta. Ah, bueno, me alegro que le guste. Sí, sí, usted me gusta cada día más, no sé por qué. Dios mío. Bueno, le traje algunas novedades que encontré. A ver, cuénteme. Vio que le dije novedades. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. He cambiado. Muy bien. Dice, ¿cómo estamos con la política? Cambio, amarillo. Trae el amarillo, está con el cambio, no sé. No, así no, hace. No es un mensaje cubierto esto, bueno, sí. No piensen eso. Dice, a ver, dice, Robbie Williams contrató seguridad por miedo a los extraterrestres. No sé qué le habrá pasado. Debe estar consumiendo algún... Claro, ¿Robbie Williams ya partió? No, es el cantante. ¡Ah, el cantante! ¡Ah, me lo confundí! Exacto. Dice, bueno, el artista lo confesó en el podcast Alien Nation, dice acá. Me daba miedo lo que estaba sucediendo a mi alrededor cuando estaba solo. Él es un extraterrestre, perdón. Siempre me asustó hablar con ellos porque eso confirmaría su existencia, dice. Siempre me ha aterrado la idea de que pudieran intentar ponerse en contacto conmigo, porque eso confirmaría también la existencia. Y por otra parte, dice, si al final resulta que eran imaginaciones mías, sería aún peor, porque entonces resultaría que todo estaba en mi cabeza, ha revelado el artista. Y está medio chapa, me parece. Yo, ¿no?, la consideraría. Sí, un psiquiatra. Empezando, sí, con un psiquiatra. No, psicólogo, psiquiatra, sí, directamente. Dejando el trago. Necesita medicación. Y los ácidos. Borda derecho. Sí. Los ácidos alucinógenos que producen. Es verdad. Dice, además, por si eso no era poco, reveló que fue contactado por el espíritu de la cantante Mama. No, Mama Cass. Del grupo de Mamas and the Papas, que falleció en 1974 a los 32 años. Según afirmó el británico, ella lo contactó hace unos 18 años cuando alquilaba una propiedad en Los Ángeles. Luego, Robbie recordó que sintió desde el primer momento la presencia de algo paranormal en el sitio, por lo que le habló directamente al fantasma y le dijo, «Sé que estás aquí y voy a respetar tu espacio». Te pido por favor que respetes el mío porque te tengo miedo. No vayas a jugar al juego de la copa a la casa de Robbie Williams. Claro, tal cual, sí. Hablando de eso, yo he jugado una vez al juego de la copa. Y resultó, chicos, no me creen, pero de verdad, se movía sola, posta. Otra para... Con sí, razón, tiene una sombra negra que te acompaña siempre. Claro. Bueno, otro cerrame día les voy a contar. Cerrame la cartilla, Luis, 2-1 hacemos. Acá hay alguien que está jugando el juego de la copa. Es Mingo. Mingo está acá sentado esperando para tomar el pedido. Mingo, ¿lo están escuchando en casa? Sí, Sí, sí, ahí llegamos. Buenas noches. Hola, ¿hay alguien por ahí? Acá sí, hola, hay sí. mucha gente. ¿Quién saluda? Estamos acá. ¿Qué está hablando al más no, allá? A mí, no, a mi sombra negra. Le estaba sí, hablando. O a los extraterrestres. Me quedé con lo último, con lo de Robin. Teléfono, casa. Bueno. Tranquilo, ahora le tomamos el pedido, ¿sí? Nos podemos toma. Continuar con lo más inadaptado. ¿Eh? Nos toma. Gracias. Es verdad, sí, lo dije al revés. Pero bueno, después me lo tomo yo cuando lo traiga. Bien. Ay, vamos con otra. Dice, hombre chino utiliza una licencia de conducir dibujada por él mismo. Era un artista el tipo. No sé. Un falsificador. Tal cual. La policía de tránsito de la ciudad china de Liuzhou se sorprendió al descubrir que en lugar de una licencia de conducir tenía una hoja de papel manuscrita con su foto pegada. Cuando la policía de Liuzhou detuvo a un motociclista para un chequeo de rutina el 31 de marzo próximo pasado, no esperaban ver la licencia de conducir más divertida de toda su carrera. El hombre de apellido Tang ciertamente no parecía nervioso cuando los oficiales le pidieron sus documentos y la licencia de conducir tenía una cobertura regular, por lo que no había nada que preparar a la policía para lo que estaban a punto de ver. Se comportó con mucha calma cuando sacó la licencia. La portada de la licencia era real, pero me sorprendió cuando vi lo que había dentro, dijo el policía de tránsito. Dentro de la portada de la licencia de conducir, de aspecto normal, había un simple pedazo de papel, que parecía arrancado de un cuaderno escolar. No. Claro. Yo soy Hugo Tan. De salones. Bien burdo, bien burdo. Es de salón. La identificación. Ay. No, su chiste no, por favor, no, estaba bueno el chiste. Claro, no. No, estaba, me quedé pensando en el... Capaz que se dibujó los ojos redondos el chino, por eso se dio a cuenta. A veces el narcisismo hace ver perfecciones donde no lo no hay. No. Claro. El ojo del dueño engorda el ganado, dice. Mira. Para tener en cuenta. Dice, cuando los oficiales le preguntaron a Tang si les estaba jugando una broma. Por eso, yo soy Hugo Tang. ¡Ah! ¿Viste? Caía después de dos horas. Ay, explicó con calma que era demasiado perezoso para estudiar y obtener una licencia de conducir y no quería gastar dinero en clases de manejo. Por lo que se decidió que una licencia manuscrita era mejor que no tener una. Tiene razón. Un año adaptado. Sí, la verdad está bien. Muy bien adaptado, está bien. Sí. Menos mal que lo hizo, porque si no, ¿qué contamos nosotros? Hay claro. otro que truchan los títulos universitarios. Y claro, hay de todo. Sí, hay de todo. Bueno, vamos con otra, con la última. Drogó a sus compañeros de trabajo para terminar con la mala onda. Dios mío. Vamos a tener que hacer eso acá en la radio, ¿eh? Porque, no sé, por allá en el fondo donde está Susi, no sé, a veces tiene así como una mala onda. Mira, no, ni mira. ¿Escuchaste que escuchó que saludaste a Tutuca y se vino? Sí, ¿no? Se vino, pensó que volvía a Tutuca, es verdad. Y después se encontró con Mingo acá. Somos los próximos, dijo Guille. Y después acá nuestro querido operador dijo, no la nombres dos veces que aparece. Damián Icardi es ahora. Claro, Susi es su representante. Ajá. Llegás a la oficina y todos tienen cara de... ¿No? Cara larga. Sí. El ambiente es más que pesado. Dice, en este artículo puedes obtener la solución. LSD para todos, dice acá. No, alucinógeno. Eso. Sí. Un empleado de Enterprise Rent a Car decidió terminar con la mala onda de su oficina poniendo en las bebidas de sus compañeros LSD. Usted no tenía que hacer lo mismo, Lauri, ¿eh? No tenía que hacer lo mismo, ¿eh? No es como el profe Luis que trae y hace experiencia. ¿Por qué trajo esto? No, pero, yo traje algo que pueden tomar. Pero por favor, ojo. Pero no tiene que ver con esto, no. Bueno. Lejos, aparte son todos buena onda, ¿no? Mire cómo está Mingo eso. Ya está mirando cruzado. Mingo me ve. Abierto cualquier cosa. Está hablando contra la pared. Está abierto. Está hablando contra la pared. Sí. Y eso que no vino Seba. Se ve que lo está llamando el jefe del bar porque está ahí con el teléfono, no sé qué pasa. Ya va, ahora va, señores, por favor, esperen un rato. El joven de 19 años de Missouri, Estados Unidos, del cual no trascendió su nombre, fue descubierto cuando se llamó a la policía para que investigara después de que dos trabajadores fueron llevados de urgencia al hospital luego de sentirse inestables y mareados. pobres. Después... Dame dos, decían. Después de ser interrogado, el adolescente admitió haber puesto droga alucinógena en las botellas de agua de dos compañeros de trabajo y en el café de una tercera persona con el fin de restar la energía negativa que había en el trabajo. Ay, a veces en los trabajos hay energía negativa. Hay, no, profe. Hay muchas energías. Sí, ¿no? Deberíamos repartir, ¿o no? Personalidades tóxicas. Tóxicas, hay un estudio, sí. Con respecto a eso, donde el tema de lo negativo, de lo depresivo, de la proyección, o sea, lo malo mío te lo pongo a vos constantemente. ¿Y estrategias para evitar eso? ¿Ignorar? No. Realmente hay toda una técnica de comunicación, de gestualidad corporal. A veces no podés evitar el contacto, porque puede ser un compañero de trabajo, un jefe. Sí. Laura hizo fácil la técnica. LSD para todos y listo. No, mi compañera, que siempre estamos juntas, trae como un aerosol y tira. Ah, está bien, sí. Perfume, el perfume sí. Sirve, ¿no? Como el sahumerio, como... bueno. Claro. Pero eso sería algo que yo no lo puedo comprobar, pero sí que hay estrategias de comunicación para anular. Y quizás no actúa en el otro, pero sí actúa en uno, como un efecto placebo, ¿no? Sí, sí, o vos después lo proyectás a tus pibes, a tu pareja. Claro, claro. Es verdad, está bueno. Por eso a veces los muchachos que trabajan en el transporte, los colectiveros, por ejemplo, que reciben mucha carga negativa, a veces son presa de esta violencia familiar, ¿no? Como reproduce ese maltrato en la familia. Ah, mirá. Jodido eso. Sí. El sospechoso podría enfrentar cargos en segundo grado y posesión de una sustancia prohibida. El hombre fue enviado a la cárcel, pero más tarde fue liberado. Ya no trabaja para Enterprise, aclaremos. Sí, sí, sí, no, obvio. Ahora tiene un kiosquito. Ahora se hizo dealer. Ay, muy bien, eso fue todo por hoy. Quédate ahí, que ya seguimos con más Inapta. Ya no sé cuánto te dura ese bajón. Haz lo que quieras, haz lo que quieras. No. Ya no sé cómo te aguanta el corazón. Haz lo que quieras, haz lo que quieras. Hey, mami. Inadaptados y estamos en Box 102.9 y en Vox también. Comunícate con Vox. Redes sociales: Instagram, arroba Radio Vox FM. Twitter, arroba Radio Vox FM. Facebook, arroba Radio Vox FM. Pídeme tu canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Vox. Amigos de Inadaptados, les mando un gran abrazo, les habla Imanol. Un gran abrazo para Guillermo, para Laura, para todo el equipo. Que tengan una linda noche y como siempre, con toda la buena onda del programa. Un abrazo muy grande. Por WhatsApp. Sí, a mí me gustaría aprender guitarra. Es algo que me faltó en toda mi vida. Pero bueno. Puede esperar. El cielo puede esperar. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la condición de Kiss Fox. 49 minutos pasaron de las 9 de la noche. Muy bueno, lo más inadaptado de la web. Nos reímos mucho. Le mando un saludo grande a Imanol. Un abrazo gigante. Sos un copado. Gracias por la buena onda, Imanol. A ver cuando te venís, a ver, así mostramos. Es músico, le cuento acá al equipo. Imanol. No quiero hablar, es más, tiene un estilo muy... me cuesta describirlo. Después vamos a compartir un par de temitas de él que me ha pasado, pero canta muy bien. Y a veces se le complica, hemos charlado para que venga, pero como es sábado, le pasa lo que le pasa a Seba, a los músicos, claro, los sábados tocan. Entonces se complica. Pero por ahí un día lo podemos sacar por teléfono, ¿no? Sí. Estaría bueno. Dale. Ahora con la tecnología es fácil estar conectados. Amigo, hablando de estar conectado, comunicate con nosotros al 11-6400-7047. 11-6400-7047 y si no a través de nuestro Facebook, Guille Martín Foc. También lo podés hacer a través de nuestro Instagram, Guille Foc y sus inadaptados guión bajo. En el Facebook hay mensajitos, Lauri, ¿tenés alguno por ahí? Ay, se me agarró bailando. Sí, la veo, discúlpeme, la veo que está muy dancing hoy. Soy dancing queen. Alejandra Caniglia, me reencontraría con mis amigos de la infancia y les pediría a todos que ese día no lloren. Quiero música y alegría y de despedida quiero ver... Ah, no, quiero Over the Rainbow. Perdón, no veo nada. Una música... Una canción. Es muy linda, la toca un muchacho gordito con la guitarra, ¿la vio? Ah, la de haitiano, ¿es? Algo así, no sé cómo se dice. Usted debería saberlo, profe. ¿Cómo? Pero no es... Pero... Hoy me tocó a mí darle al profe. Haitiano, me parece, ¿no? Claro, sí, me parece que es decir. Con el ukelele. Con el ukelele, claro. Sí. Pero también es del Mago de Oz. Claro, es otra versión la que hace él, ¿no? Claro, una es más verdad, moderna. Sí, sí, sí. Y luego, cremación. Y mis cenizas sean libres como mi espíritu. ¿Sabes qué? Pensando en la lista, yo puse que me gustaría pasear en globo aerostático, como comentó alguno por ahí que leíste. Me gustaría tirarme en parapente. ¿Parapente o parapente? Parapente. Y que funcione, ¿no? Y que funcione, obvio. Que no sé si estaría excedido de peso para eso, pero bueno. Paracaída, como Rambito y Rambón. ¿Vieron la película de Emilio y el Gordo Percel? No, Emilio no. Olmedo. Olmedo era. Sí. Pura de adrenalina, lo tuyo. Yo la fui a ver a la... Sí. Sí, yo soy un aventurero por naturaleza. Lo último que hice, que fue bastante aventurero, me tiré por la tirolesa. ¿Se acuerda que lo comenté acá? Sí, me tiré por la tirolesa, sí. Lindo, me costó. Primero me senté ahí, al chabón que estaba, al instructor, le digo, dejá que yo me tiro, le digo. Y cuando me siento ahí, que ya estaba todo atado, qué sé yo, lo miro y le digo, empujame. Me faltó un poquito de valor, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Tenés uno más de ahí, Laurín? Valeria Bertolotto. Hola chicos, haría muchas cosas, pero una de ellas sería tomar mates con mi papá y mi mamá. Jugaría a tomar el té en el patio con mis hijas y miles más. Besos. Y la última que puse ahí en la lista, no me acuerdo la del medio si puse alguna más, pero la que última que puse es ser parte de la última fiesta del inadaptado de Sebastián Maceira. esa fiesta va a ser monumental. Eso no lo entendí. ¿No lo entendiste? Claro. Como la última fiesta de... Claro, él antes de morirse va a ser una fiesta que va a estar todo el mundo. No sabía. Sí. Y va a ser una fiesta para dársela a la pera, básicamente. Sí. Todo el mundo a dársela a la pera, van a cantar todos. Y ahí no se puede faltar. Claro, no perderte esa fiesta. Claro, Dami, por ejemplo, el operador va a estar, ya está anotado primero que yo, antes que yo. Susi también va a estar. Claudia, la operadora, la directora, digo la operadora. La... ¿Qué está diciendo? Bueno, me equivoqué, che, no me dejan pasar una. La directora de la radio. Ya la bajé de puesto, ¿viste? En vez de directora la puse de operadora. ¿Tutuca? Sin querer, Claudia. Tutuca no sé si va a ir, porque falta, no viene mal, lo echamos y ahora Mingo, decís vos. Bueno, ¿Mingo va a estar en la fiesta de Sebastián Maceira? Sí. ¿Lo dejan a usted? Sí, voy a estar presente también. ¿Su señora lo deja? Eli. Creo que sí. Eli, ¿no? Me vas a dejar, Eli. ¿No? ¿Cierto? Eli, le mandamos un saludo inadaptado para Eli, para que lo deje estar acá todos los sábados y para que lo deje estar en la fiesta de ese inadaptado. Una inadaptada más. Un inadaptado Fest Maceiras. Mirá, sonó, sabés que lo que va a hacer eso, pero vas en cana, ¿eh? Y suena. Sí, le van a salir acá unas cositas a Eli, me parece, ojo, ¿eh? Se puso incómodo, se puso dólar todo, Eli, es un chiste. Salgamos no de ahí. No te lo creas, ¿eh? ¿Y cómo salimos de ahí? ¿Cómo salimos de ahí? Le decimos a la gente que le dé clic y que se entere todo lo que quiere saber sobre tecnología. Muy bien, me agarró terminando el mate, pero vamos a arrancar con el último informe de la tecnología de acá a un mes. Acá casi un mes. Claro, casi un mes, porque estaríamos volviendo para el 10 de Muchos agosto. No lo comentamos, pero le comentamos a la gente que nos vamos a tomar vacaciones. Tres sábados de vacaciones. Tengo que hacerle servir al tren porque está con usted la, se va de viaje, la rueda, ¿no? La miseria. ¿Sabes? Sí, se va de viaje. Le pasa por el servi, le hace la ¿cómo es? La verificación técnica. Sí, al tren. ¿Y derecho a dónde? Talleres Villa Constitución. Ah, muy bien. Así que, bueno, dijimos en el comienzo del programa, la semana pasada se había caído Facebook, se había caído Instagram y se había caído WhatsApp. Bueno, esta semana le tocó a la red social del pajarito. Twitter sufrió una falla interna y estuvo caído durante casi una hora. La red social experimentó fallas desde las 16 horas de la Argentina. Las principales zonas afectadas fueron América del Norte y Europa, aunque también hubo problemas en América del Sur y Asia. La red social de los 140 caracteres estuvo caída por más de 40 minutos desde algunos antes de las 16 horas en Argentina y en todo el mundo. El portal Down Detector reportó errores en todo el globo, pero el mapa de los incidentes estuvo mucho más activo en América del Norte, ambas costas de Estados Unidos y Europa. En menos de 10 minutos recibió 40.000 reportes de fallas. Los problemas se registraron no solo en la versión de escritorio, sino también en la versión móvil y en la aplicación. La empresa informó en una de sus páginas que había una falla en el servicio. Ahí explicaron que estaban investigando los incidentes que tienen las personas para acceder a Twitter. Cerca de las 17, cuando el servicio se empezó a establecer, informaron que la falla se debió a un cambio en la configuración interna que estaban solucionando. Además, agregaron que muchas personas ya pueden acceder a la plataforma y estaban trabajando para que todos puedan usar Twitter lo más pronto posible. Yo sé que no uso, no me... Tenemos acá Twitter del programa, pero no... Yo no sé cómo sacarle la notificación. El pajarito. Tengo como 25 cada vez más y me pone nervioso, ¿no? Lo levanto como el Facebook, toco, pero sigue con los... Vuelve, sí, es verdad, queda activada la notificación, es cierto lo que dice el Doc. Pero no me divierte a mí el Twitter, no sé, no tiene gracia. ¿A vos sí? Es lo que más uso. ¿En serio? Sí. ¿Y qué hace? Porque no se puede escribir mucho, la gente mucho con imágenes no mira ahí. ¿Qué pasa? ¿Tiene mucho me gusta? ¿Qué onda? ¿Qué lo entretiene del Twitter a usted? Hay mucho humor negro en el Twitter. Ajá. Entonces, si lo sabés captar desde ese lado... Ah, depende a quién sigas también, ¿no? También eso, pero... ¿O tiene como una parte de inicio así como el Facebook? No, tiene inicio. Ahí vos podés revisar ahí y ver publicaciones de otros. Ahí vos ves a las personas que van tuiteando, las personas que seguís, o las páginas o canales oficiales. Bien. Bueno, lo vamos a seguir. ¿Usted nos sigue a nosotros? Lo busqué, pero no lo encontré. Ah, ¿no? Ahora que acaba de mencionar, pero... Creo que se llama Inadaptados Tweet. Porque ni me lo acuerdo casi en memoria. Ahora me voy a fijar en el teléfono. Ahí está. Bueno, cuando lo tenga, lo pasamos y vamos. Ahí está. Y lo compartimos también a la audiencia. Debe haber fanáticos acá de Twitter, como usted. Sí, seguramente. Bueno, pasamos a la otra noticia. Vamos. Esta es un poquito más larga. Bueno, alerta por Agente Smith, un malware camuflado que infectó 25 millones de dispositivos. Es un programa malicioso con la apariencia de una app de Google. Expertos señalan que se usó para mostrar anuncios y robar información sensible de los usuarios, como datos bancarios. Con el nombre del temible personaje de la película Matrix, un malware poderoso se pasea en equipos Android. De hecho, Agente Smith infectó más de 25 millones de dispositivos con este sistema operativo, informan expertos en seguridad informática. El programa malicioso simula ser una app común y corriente, por ejemplo una herramienta de fotografía o un juego, pero su descarga abre paso a la explotación de vulnerabilidades que afectan el rendimiento del dispositivo y permiten acciones 100% intrusivas. Las consecuencias y los detalles. El virus fue descubierto por una firma especializada en seguridad que trabajó junto a Google en esta investigación. Checkpoint explicó que la mayoría de los usuarios afectados se encuentran en la India, Pakistán y Bangladesh, y que un menor número de víctimas reside en Estados Unidos, Australia y el Reino Unido.

como que se va un poco en exceso y le pone bastante, se siente la comida y se siente lo poner, si es una factura con crema pastelera, sí, se siente la crema pastelera, tiene crema, claro. Así que usted debe saber, a ver, sáqueme la duda. A mí hay una factura que me encanta, que me dijeron que se llama boquita de novia y después me dijeron que se llama sacramento. Es una faturita así, con masa media blanca, no es de hojaldre, tiene azúcar impalpable y tiene un corte transversal así medio inclinado y tiene dulce de leche. ¿Es sacramento esa? ¿O se llama boquita de novia? Acá su novia, con... justamente hablando de novia, dice que sí. ¿Qué, ella sabe más que usted? ¿Ella trabaja en la panadería? Da una mano. Hoy se quedó, ¿sí? Hoy se quedó contando. ¿Sí? Así que, pero no, yo con los entonces nombres, le preguntamos a ella. Podría ser. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? ¿Es ese el nombre de la factura? ¿Boquita de novia o sacramento? ¿Las dos? ¿Tiene algún otro nombre? ¿Por qué tiene nombre diferente la factura? Eso nunca lo supe. ¿Eh? Depende del lugar, me dice acá la novia del chino. Lo pusieron los anarquistas. ¿Eh? Los anarquistas. Es una burla a la sociedad. O sea, tiene suspiro de monja, los vigilantes. Los vigilantes. Sí. Las bolas de fraile. Claro, los primeros anarquistas se burlaron un poco de su sociedad con los nombres de las facturas. Por eso es el profe Luis, porque sabe claro. todo. Escúcheme, eso estaba por así decir que está el profe Luis, porque... Y dice, menos mal. Nunca me puse a pensar en los nombres. Usted facturas, que el otro día lo ponía en evidencia, ¿vio? Hoy lo puso en evidencia él a usted. Mira, uno a uno, exactamente. Acá está intranquilo Tutu, que va a decir, uy, se debe estar acordando de mí, Tutu, y se va a enojar Mingo. La cara de Susi. Se enojó Mingo. La cara de Susi. Y Susi me mira como diciendo, ¿dónde está Tutu? Bueno, igual Mingo, me siento bien, ¿eh? ¿Se siente bien? Sí, bueno, sí, siéntase bien, no te pide, le pedimos por favor, ¿va a anotar o no? Pues está ahí con el teléfono, no sé qué hace. Sí, queremos tomar algo, sí, nosotros. Bueno, sí. hoy todo calentito porque frío, está muy frío. Pero usted tiene que anotar, ¿no? O sugerir, me parece a mí, no sé. La especialidad de la casa. Claro, aunque sea la especialidad, nada más, o el plato del día, nada más. Porque es frío caliente, cada uno toma lo que quiere, ¿o no? Frío, bueno, traigo cubito, la heladera está a disposición. Arranque con el profe, a ver. Profe, la heladera está a disposición. Bueno, no, para mí un cortadito en vaso sin LCD, porque fíjate que ahí ya leímos que no le vas a poner algo que salimos todos de vuelta. Me puse en un aprieto, profe. Así como sale de la máquina. Laurín. Un tecito con limón. Porque está estoy bien. Medio ella le hizo caso, ¿eh? Para sacarse un poco la temperatura. Chiquito, ¿usted qué va a pedir? Podríamos pedir un daiquiri ya que estamos hoy. Sí. Él está es joven, y usted tiene siempre entender. El anterior no deliberaba. No. Se hizo el sencillo. Sí. Ahora sí, hoy está acompañado, claro, ahí tiene seguridad. Entonces, doble, tráigale para la novia también. Sí, y a mí tráigame un whisky en las rocas para mí, para el operador, y la mitad para la Susi, porque si no le va a caer pesado. Bien, sí, porque hace frío, entonces el whisky te da calor, temperatura. Perfecto. Sí, ¿qué me mira así? ¿Hoy también trajo una poesía? Con cubito, dijo. Sí, sí, con hielo, obviamente, en las rocas. Obvio, tal cual. ¿Anotó todo? Sí, señor. Bueno, ¿trajo una poesía hoy? Sí, a disposición estoy. Y me gustaría que el oyente, si no entiende la poesía, que tome una denuncia y bueno. ¿Qué haga una denuncia? Porque eso no entiende nadie. No sé si se va a merecer un mensaje usted, pero bueno. ¿Qué dice el operador? ¿Dejamos leer la poesía? ¿Sí? Bueno, tírenle una música de fondo, así se inspira el muchacho. Vamos rápido, ¿eh? Gracias, ahí está. Ahí está el momento. Y esto se llama El óvulo de Eva. Salió de mí de las simples cosas por qué saber. Aquellas ilusas e infinitas, a distancias posibles de alcanzar. Solo regaladas con soñar e imaginadas despierto. Nombre y colegio. No, perdón. Sucedió que recordé juntar todas las letras que estaban al alcance y en un enlace vencía el tiempo. Para volver del infinito chico y recordarte que eras mía, cual oscura sinfonía soportada en mi cuerpo, recuerdo el momento que me nombró tu ironía, ser el salvador que a ti venía en tu infancia cual el viento. Hoy estás en la mirada de las aves, de los cuervos, en los ecos vas gritada, ahí va volando como el trueno, quien salió con un veneno luego de que yo le diera vida y sin demostrar que dormía mientras yo soñaba despierto. Mucho tiempo pensando en ti, días sin sueños. Épocas sin descanso, rogando lo real sea eterno y solo lo casual ha sido el argumento de existir arrancado de ti. Hacia el universo y los peces del mar sienten tu ironía de encerrarme aquí dentro para librarme por un poco de tiempo y quererte toda una vida. Imaginé llamarte la mujer del tiempo, la primera y distinta a todas. Aún dudo si eres ternal y creada a mi imagen y tal cual distinta de mí en este viaje. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Papá, Las chicas deben estar temblando. ¿Querés tomar algo? Te invito. ¿Cómo a tomar? Yo. Sí, usted también. Ahora la pregunta es, ¿es para Eli o es para otra? El título. ¿No? Nos fuimos a la pausa. Gracias, Chilo. para Eli, para mi señora, para Eli que está en casa. Mira, ¿Por qué? ¿Y por qué esta hora creo que debe estar durmiendo? ¿Usted qué me tiene que decir a mí? Lo voy a echar, ¿eh? ¿Usted qué es? Caballero, señor. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Eso me tumba y me tumba! Amigo, amiga, prepárate porque ahora no subimos todo. Le pido a mi operador que encienda la máquina porque todos juntos nos vamos en un viaje a través del conocimiento de la mano del profe Luis. ¡Vamos, suban! ¡Suban! ¿Quiere subir, Mingo? Venga, después va a buscar el pedido. ¡Vamos, suba! No puedo dejar de llevar la pizza que trajo el profe. La sube a su novia, que me olvidé el nombre ya otra vez. Rocío. ¡Ah, Rocío! Como el que cae anoche. Ahora sí me voy a acordar. ¡Suba, Rocío! Hay lugar. Listo. Bueno. Susi. Vamos, Lauri, ¿qué pasa? Que estás cachando. Lleva el mate, Susi va bien luqueada. Sí, soy vino de. Con botas altas. Me parece que lo está seduciendo, Chinito. Bueno, arrancamos, chicos. Voy a dar las notas del primer trimestre. Bueno. Sí, van a prueba, ¿no? Para Laura. Qué miedo. En base al compromiso, a la capacidad de escucha, un 10. A Guille. Sí. Por la curiosidad y la participación en clase, otro 10. ¡Eso! Al Chinito, por la capacidad de adaptación al grupo y su excelente memoria, otro 10. ¡Eso! Yeah. A Sebastián, que está ausente, sí. Le pusimos por la inventiva y por el gusto por el arte, otro 10. ¡Está regalando nota! Primero puede ser que todos tengamos un gusto, ¿eh? Al operador y a su pareja y a todos los que nos escuchan, también otro 10 por la buena. ¡Muy bien! ¡Estamos todos aprobados! ¡Qué suerte! Sigan así. Y yo soy nuevo, ¿no, profe? Sí, te puse ausente en este trimestre, en el otro te califico. Muy bien, perfecto. Fue preciso. Bueno, arrancamos con esto, con el tema que yo lo podría resumir así, como la posibilidad de pensar nuestra propia existencia como finita. Yo tomé la consigna desde ese lado, ¿no? O en otras palabras, esto que vamos a tirar las patas. ¿Escucharon esa? Claro. Sí. ¿Por qué creen que viene de eso? No sabemos. Hay un efecto que se llama rigor mortis, que no es el Viagra que estuvimos charlando, eso no es, que los músculos se contraen y a las 3 horas de fallecido uno se pone un poco duro. Ah, sí, claro. Los músculos, ¿no? Claro. Bueno. Sí. En Tucumán, ¿saben lo que dice, profe? Sí. En Tucumán dice que... Yo me sorprendí porque decía... yo dormí con piernas, me decían. Y yo no entendía. Digo, yo, sí. Lo que le respondí yo... Yo no me saco las piernas para dormir. Claro. ¿Sabe lo que significa dormir con piernas? Con pareja. Claro. Con pareja. ¿Cómo sabes? Picarón. Bueno. Vamos a jugar un poco esto con... Ríase al micrófono, claro. Mingo. No pasa nada, ¿eh? Mire, no, que no, pero... lo ves, no es tele esto, ¿eh? Está bien, no entendí lo del oxígeno hoy. Oxígeno. Ah, todavía está pensando en el oxígeno. Bueno, vamos a pensar con algo serio, con algo cómico. Bueno, a ver. Lo que podemos ver que la muerte a lo largo de la historia fue una herramienta de dominación, de sometimiento, de castigo de los poderosos, de los distintos dioses... Desvelos de los poetas como el Mingo, de filósofos enamorados, fuente de angustia y temores. Todo eso rodea al concepto de muerte. Pero también, si uno se pone a pensar, la muerte es base de la subsistencia humana, por ejemplo, para los que somos carnívoros, que nos gustan los asados, ¿no? Porque somos depredadores y no tenemos depredadores, excepto algunos banqueros y algunos economistas que andan por ahí, ¿no? Bueno, Mauri. Sí. No, no, yo diría... Laurita lo miró mal, ¿eh? Sí, ¿no? Me parece que sí. Claro. Pero le levanta la bufanda y le sale la cara, ¿eh? Ojo. Yo hablaba más del FMI, pero claro, bueno. Claro, por ejemplo. Claro. Bueno, ya el viejo Freud y Lacan, un psicoanalista francés, nos decían que para nuestro psiquismo, ¿no? Para nuestro aparato psíquico, la muerte es una experiencia enigmática. O sea, es imposible alcanzarla, no se puede terminar de describirla, no hay un recuerdo ni una experiencia que se pueda tener al respecto. Vos no podés saber con qué te vas a enfrentar, porque si te morís no podés volver a contar lo que te pasó. Excepto que hay personas que estuvieron un minuto o algunos minutos, después lo vamos a ver, y cuentan sus experiencias. Entonces, por cómo lo cuenta, usted no le cree mucho. Después vamos a ver, o sea, yo trato de ser neutral y que cada oyente saque su conclusión, ¿no? Esto es como decirle a alguien que nunca le dolió la muela: mirá, el dolor de muela, esto, te pasa esto, lo otro, y te va a escuchar, pero si él no tiene esa propia experiencia, no lo va a entender, no lo va a terminar de comprender. Es, bueno, así. Es el mismo concepto de la muerte. Bueno, vamos a empezar por qué el humano se porfía y trata de ponerle nombres a este tema, ¿no? Es una etapa del desarrollo también. Bueno, tenemos que aclarar lo siguiente, que no existe animal en el planeta que entierra a sus muertos, que coloque cruces, pirámides, estatuas en la sepultura. Eso es propiamente humano. Tan así que en las tumbas hecha por los hombres Neandertal de 100 millones de años atrás, antes de Cristo, ya se encontraban estos tipos de ceremoniales. O en el libro de los muertos de los egipcios, 1500 años antes de Cristo, también explicaban cómo pasar de una vida a la otra. O sea que la muerte fue siempre cosa seria desde hace mucho tiempo, incluso para nuestros antepasados. Y aparte, bueno, a diferencia con otros animales, nosotros somos nombrados, entonces, digamos, es una forma de seguir individualizándolo, porque si no, son todos muertos, ¿no? Ahí en la placa va o en la cruz va el nombre, quién era o cómo le decían. Sí, sí, hay un duelo, lo que se llama duelo, claro. O sea, una pérdida que uno registra. Bueno, estuve investigando algo de los mitos celtas, por ejemplo, ellos llamaban Ankou, era un hombre esquelético que cuidaba las tumbas y las almas. En los griegos tenemos a Tánatos, que era el dios de las muertes no violentas. Después tenemos a Mengpo, que en el mito de los chinos, que era una señora que te fabricaba un té, así vos lo tomabas cuando te morías, te olvidaba de tu vida pasada, así te podías reencarnar en una vida nueva. En una serie animada pasaba eso. En Dragon Ball Z, sin ir más lejos. Ah, puede ser, bueno. Tiene. No, yo no la vi. Que es la madre. Estoy muy joven el chino. Es la madre. Bueno, la abuela sería como la señora eterna. Sí. Se llama Mo y entrega distintas sustancias, supuestamente, claro, para alargarle la vida a sus nietos, hijos. Claro, acá te formatea la memoria, entonces vos te reencarnás en otra vida con un nuevo pensamiento. Bueno. También tenemos, por ejemplo, acá en Latinoamérica, el Supay. Para los incas era un dios que conectaba el inframundo con el mundo de los vivos. O sea, era el que se encargaba en llevarte al mundo de los muertos y con su compañía. Y para nosotros la imagen más fuerte es la parca. ¿Viste que está la canción de Serrat? Y esa vez me viene a buscar la parca, na, en el Mediterráneo. Ajá, la canción, sí. Mediterráneo. Es más del lado español, que está representada como una persona alta con túnica negra, con capucha, con huesos. Y la guadaña. La guadaña para cortar el hilo de la vida, ¿no? Que es algo parecido a San la Muerte, que es un santo pagano latinoamericano. Yo no sabía eso del hilo de la muerte. Claro. De la vida, digo. Hay un simbolismo, siempre como que hay una conexión, llámale cordón umbilical, llámale entre la vida y la muerte, siempre como una... algo que te conecta a otra cosa, y desconectarte significa pasar a otro plano. Claro, ir a otro plano. Bueno, ¿qué pasaba en la Edad Media? Y parecía algo cómico esto, porque, por ejemplo, no se sabía bien cuándo uno se moría, entonces cuando te enterraban, ponían en el cajón un hilito. Entonces, si vos llegabas a resucitar, tirabas del hilito, ese hilito estaba atado a una campanita, y el sepultorio escuchaba la campanita y agarraba con la pala y te sacaba. Perdón que lo interrumpa, sí. Mingo, usted que dígame una cosa que quiere hacer antes de morir. Si supiera que se muere dentro de una semana. Pues rápido, porque estamos con el tiempo corriendo. Me gustaría viajar a casi todos los 100 países que hay en el mundo. De la Europa, volver a Latinoamérica en casa con miles de regalos. ¿Viajar en qué? En barco. En barco. Sí, bien. Porque vi que algunos oyentes... por eso, se copió. Por el transporte... Se copió. Algo medio parecido. Plagio de idea. Bueno, plagio, plagio. No deja de ser un viaje. Claro. Bueno, ¿qué pasaba? Entonces, bueno, esto vos dependías de esto de que el sepulturero no se haya tomado un barril de cerveza y que te escuche cuando tira la campanita. Para evitar esto habían puesto un salón especial donde vos te morís y te dejaban una semana para ver si realmente estabas muerto o no. Entonces ya cuando había muchas moscas, recién te enterraban. ¿Por eso, ¿no?, se vela a la gente o no? Sí, tiene algo que ver con eso y también con el proceso de duelo, de dar un tiempo para ver el... El psiquismo siempre niega la realidad. Y después también hay una enfermedad, ¿no?, que puede quedar dormido como si fuera muerto. Sí, la catalepsia. Claro. Y hay ritos haitianos donde toman una droga y generan un cuasi muerte, donde baja los latidos del corazón. Para vivir experiencias. Claro, ahí viene todo el tema de los... ¿Cómo se llama esto de la moda? ¿Los muertos vivos? No me sale la palabra ahora. No lo tengo eso. Son todas las películas de terror de ese... ¿cómo se llaman los zombies? Zombies. Ah, ¿de ahí vienen los zombies? Y viene, y está imperado un poco en eso. Mira. Bueno, fíjense que también había algo cómico en los egipcios, porque en los egipcios también dejaban, usaban este método de dejar pasar un poco en descomposición el cuerpo. Se bajó alguien acá en el tren, se tiró, me parece. Espero no ser muy depresivo. Se mató. Hablando de muerte, se mató. No sé qué pasó. No tocó la campana, se tiró, bueno, pegó un portazo y saltó. Escucha, muy bien, maquinista, está tocando. Por ahí zafó, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, esto es cómico porque... ¿Qué pasaba? Antes de momificarte, o sea, si vos eras una chica muy bella, había problema de que los embalsamadores abusen de vos, post-mortem, ¿no? Entonces la gente, tenía mala fama estos muchachos, entonces la gente dejaba que... Seba buscaba laburo a veces, por eso no le dieron si laburo, escasez, tenía miedo que... Iba un que pollo abuse, por gallina también. Sí, tenía miedo. Seba, perdón que lo cuente, pero bueno, vos faltaste y yo tengo que decir algo. Imagínate, lo ven a Seba, todo fibroso, musculoso, ahí sí, despiertan las muertas. Antes de momificarlo, se faltan chicas, aprovechemos, pobre Seba. Y después quejate a Akenatón y a Osiris. Bueno... Posteriormente, otro hecho cómico, durante la Revolución Francesa y posteriormente, había un muchacho que estaba averiguando realmente dónde estaba el alma humana, porque los egipcios pensaban que era el corazón y este decía que era el cerebro. Entonces le dice un amigo que lo iban a ejecutar con la guillotina: haceme un favor, cuando vos te cortes la cabeza, pestañe dos veces cuando yo te diga. Entonces... el tipo lo sentenciaron, cayó la guillotina, cayó la cabeza. Podríamos hacer el experimento con Mingo si se presta para hacerlo. ¿Te va? El profe trajo una guillotina, la vamos a buscar y hacemos. Acá no sabías que en el tren hacemos el experimento nosotros. Está filosa, corté la cebolla a la pizza. Sana muerte, voy aclarando. No importa lo que creas, pero vos te prestás al experimento. Sí. Bueno, sí, tenés que. Después que baja la guillotina, vos tenés que pestañear tres veces. Claro. ¿Te animás? Listo, dale. Eso lleva ritmo, profe, digamos, ¿no? Así el ritmo. Drástico. Bueno, cayó la guillotina, el tipo salió corriendo, esquivó los chorros de sangre, agarró la cabeza del amigo y el amigo le pestañó dos veces. ¡Qué simpático el amigo! Claro, esto complicó todo en ese entonces, porque todavía no se sabía si cuando te morías, dónde te morías del todo, si a un parte de tu alma quedaba en la cabeza. Claro, se armó un lío complicado con esto. Claro. Bueno, ¿qué nos dicen las neurociencias? Nos dan explicación, pero todavía no totales de este tema. Por ejemplo, existe una explicación general que las personas que están clínicamente muertas sufren anoxia, que es la falta de oxígeno, y de hipercapnia, que es el aumento de la presión parcial del dióxido de carbono. Y junto a esto con endorfinas, dopaminas y de metiltriptamina, no sé cómo los médicos leen esto, serían los causales de ciertos efectos universales que describen todas las personas cuando han estado un minuto muerto. O yo tengo un ejercicio, ¿podemos hacerlo acá? O... ¿Quieren que lo hacemos? Sí, bueno, trajo la guillotina, ¿vamos? No. No, no, no. El tema es nuevamente respirar profundo y tratar de retener lo más posible la respiración. Cuando ya no podés más, levantá la mano. ¿Eh? A ver, Mingo. Empezamos. Una, dos, tres. Epa. Por ahí no tiene que salir el aire. Yo termino. Mingo, largado que te estás poniendo azul, ¿eh? Bueno. No. ¿Quién fue? Fue el efecto. No, pero lo saco del salón, Mingo. Tenés la ventanilla del tren, ¿eh? Abran. Bueno, yo les hago la pregunta. ¿Con la varita mágica también? Mingo, ¿sintió que fue? Mingo, ¿sintió? ¿Se sintió fuera de su cuerpo? Me sentí relax, digamos. Bueno, Chinito, ¿sentiste que flotaba por el aire? ¿Vos? No, al menos. Guille, ¿vos sentiste paz y quietud? Te lagrimé a los... Te lagrimé a los ojos. No sé si del por olor. La risa o por el olor, no sé. Bueno, y a ver, Laurita, ¿usted vio toda su vida en una panorámica? No. Junto a Laurie nos ve un poco. ¿Alguien vio un túnel y una luz intensa? El operador que está manejando la locomotora. Justo ahora vino un túnel. ¿Alguien saluda a sus parientes fallecidos? Susi. Bueno, si lo hubieran hecho estarían tocando el arco. O sea, lo que pasó acá es que hay una alarma. El cerebro cuando entra en estrés hace todo lo posible para seguir respirando. El 20% de la energía que consumimos y del aire lo consume el cerebro. Estos efectos de sentirse flotar, el túnel de luz, son todos efectos producto de estas sustancias neuroquímicas. Incluso se han comprobado que las epilepsias frontotemporales, que las que están dentro, digamos, en la frente, ¿no?, en la región frontal de las cámaras hiperbáricas donde descomprimen a los buzos, o las máquinas que trabajan con las energías centrífugas, vieron que los pilotos lo meten en una cúpula y lo hacen girar. Eso más los electrodos puestos en determinada zona del cerebro pueden reproducir todas estas experiencias. Eso nos daría, de alguna forma, una forma de explicar que estos efectos no son más que efectos internos del cerebro. Pero todo esto no está del todo dicho, ¿no? Claro, son... Claro, eso es lo que nos viene a decir las neurociencias. Son algunas experiencias, sí. Nada más. Bueno, vamos concluyendo. Se podría decir que somos seres para la muerte. Es decir, la muerte está garantizada ni bien somos paridos. Nacemos prematuros y por el solo hecho de nacer prematuros, si no hubiera inmediatamente alguien al lado de nosotros, estamos sentenciados a morir, ¿no? La muerte es imposible de simbolizar, como dice Freud. Lo que hay detrás del miedo a la muerte, dice Freud, es el miedo al abandono y a la pérdida, que él va a llamar castración. O sea, vos no podés tener miedo a algo que no conocés. Entonces lo que aparece ahí es un miedo desplazado, que es el miedo al abandono que siente el bebé, y el miedo a la pérdida. A cortar un lazo con la madre, un lazo con los objetos de cariño, ¿no? Ese, dice Freud, que es el origen de todo miedo a la muerte. Lacan habla de que a la muerte, para creer en la muerte es un acto de fe, que hay que creer, porque en el psiquismo no está registrado ese recuerdo. El psiquismo no registra que somos mortales, eso lo registra el aparato consciente, el yo. Entonces dice que hay que creer en eso, porque es la única forma de poder desear, de seguir deseando, de encarar proyectos. Incluso la muerte sería no desear nada o la imposibilidad de desear, ¿no? En la adolescencia, evolutivamente, es cuando uno termina de conformar esta creencia, ¿no? Donde ya uno deja de pensarse eterno y puede presentar lo que se llama un proyecto de vida. Para vos sostener un proyecto de vida tenés que marcar que no vas a ser eterno, ¿no? Que te vas a tener que casar, tenés que elaborar un proyecto, te proyectás al futuro, pero en ese proyecto también está la idea de la finitud. Si uno no tiene eso, no puede elaborar un proyecto. O sea que en este caso la partida nos ayuda como sujeto. Bueno, el yo se resiste a no desear. Quisiéramos hacer miles de cosas, experimentar a otras tantas, como aparecen en las consignas. Y el yo también busca eternizarse también de cualquier manera. Dice el dicho, plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, ¿no? Buscamos también desde lo simbólico tratar de jugarle y vencer esta situación. Bueno, inadaptados alumnos y oyentes, les propongo pensar una metáfora, pensar que la vida es como este tren, donde no viajamos solos, sino todos juntos. Hay quienes ya se bajaron en otras estaciones y que no los podemos volver a ver. Tampoco sabemos cuál será la nuestra, la estación donde nos vamos a bajar, pero sí que este tren seguirá marchando y marchando. Creo que tenemos que vencer el miedo, las angustias, disfrutar del viaje, poner la cara contra el viento, como lo hace el Toby cuando va en el auto, disfrutar de esas sensaciones. Mingo, igual no lo haga, se lo está contando claro. Nada más, se va a despeinar. Disfrutar del viaje del tren. Me entusiasmó lo que leyó el profe. Obvio que sí. La verdad que, aunque no entendí nada, le entendí todo. Perdón, pero, me encantó. Me pongo contento por la didáctica. Bueno. Doble pie izquierdo para arrancar el trimestre. Sí. Bueno, quiero rematar esto. Bueno, que disfrutemos del viaje y no estemos tan pendientes en qué estación y todo lo demás. Creo que ni las religiones ni las ciencias han podido explicar del todo lo que pasa. Creo que siempre hay un halo de duda. Y parece, pero sí, que la experiencia de esa partida es infinitamente placentera, que uno lo que siente no es dolor, sino todo lo contrario. Que mucha gente que ha experimentado minutos de esta situación quiere retornar y quiere regresar a ese estado. O sea, que es algo totalmente placentero. Bueno, por eso digo que lo tomemos como algo más de una experiencia más, algo... Como aparecen muchas canciones de disfrutar, de festejar. Y ahí yo citaba algo de la... que nuestros amigos piensan que no nos fuimos, sino que estamos de parranda, ¿no? Tomando unos tragos de caña. Bueno, los dejamos. Espero, Mingo, que después le voy a dar un resumen, así lo lee y lo entiende. Pase mejor. PowerPoint, profe. Bueno, muy bueno, interesante lo de hoy, profe. Sí, difícil tema como para hacerlo humorístico, pero creo que cada oyente sacará su conclusión y lo interesante es esto, de disfrutar el viaje. Y no, lo estamos disfrutando. Disfrutar el viaje. Gracias por este viaje. Le pedimos a nuestro operador que lleve la máquina derechito a la pausa y después seguimos con más Inadaptados. Caballero. Box Inadaptados, chicos, señor operador, Paula desde Chile, dando presente y dejando el saludo como cada día sábado. Besos, bye. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. canciones que más te gustan, aquellas canciones que marcaron una época, las escuchás aquí en Inadaptados, en Canciones con Historia, por Vox 102.9. On Heaven's Door. Esta triste canción que causó furor en las nuevas generaciones, en las versiones rockeras de Guns N' Roses y acústica de Avril Lavigne, fue escrita para un western en 1973 por el magistral Bob Dylan. La canción está escrita desde la perspectiva de un sheriff moribundo. Bob Dylan compuso esta canción para la banda sonora de la película Pat Garrett y Billy the Kid, un western americano de 1973, en el que también participa haciendo sus pintos como actor. Durante toda la canción trata el momento en el que siente que la vida se acaba, se le va de las manos y se acerca poco a poco a la oscuridad. No se sabe si la canción fue la que inspiró al director para reproducir esta escena o si Dylan escribió los versos después de ver la escena ya grabada. Pero la verdad es que las dos partes se encajan a la perfección. Corría el año 1991 y la banda norteamericana Guns N' Roses lanzó su disco Use Your Illusion, que entre otros incluye el que se convertiría en uno de los temas más conocidos de este álbum, Knocking on Heaven's Doors, golpeando las puertas del cielo. En una letra muy sencilla se narra la muerte de un joven sheriff alcanzado por una bala. Mamá, llévate mi insignia. No puedo usarla nunca más. Se está poniendo oscuro, muy oscuro para ver. Se siente como que estoy golpeando las puertas del cielo. Mamá, pon mis armas en el suelo. No puedo dispararlas nunca más. Aquella nube fría y oscura está bajando. Se siente como que estoy golpeando las puertas del cielo. Esta versión original alcanzó el puesto número 12 en Billboard y fue elegida entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celular? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Box, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Pera. Bueno, un saludo a la banda y bueno, y ya sé que es el último programa para entrar en vacación y bueno, que disfrute la vacación y lo seguimos escuchando. Bueno, dale, caballero, eso me rumba, aguante, adiratado, toda la una locura. Saludos, Guille. Ya tu hijo, de tu familia, tu mamá, tu papá. Para entender el destino, voy a escuchar en silencio. Para encontrar el camino y para qué. Hola Guille, ¿cómo te va? Mirá, yo soy Patricia Esmeralda, la ganadora del primer premio de la parrillada, de la hermosa parrillada. Gracias, llamo para agradecerles de mil amores a todos los inadaptados y a la carnicería Ramón, que me atendieron súper joya, re bien, súper rico lo que estamos comiendo, así que quería agradecerles mucho, felicitarlos por el programa. Y bueno, sigan divirtiendo a la gente, que eso es bueno. Es muy bueno. En estos momentos, viste, se necesita todo eso. Así que gracias, gracias Guillermo, a todo tu equipo, a todos. Gracias, gracias por el premio, ¿eh? Un besito grande para todos. Y estamos en Box 102.9. Y en Box también. Estás escuchando Inadaptados por Box 102.9. Con la conducción de Guille Fox. 51 minutos pasaron de las 10 de la noche, amigos. Muy bueno, Canciones con Historia, Lauri, me encantó. ¿Me buenísimo, hermoso, hermoso como lee, me encanta. Cada día me gusta más su voz. Va, toda usted me gusta. Dios mío, que me pongo colorada. Le mandamos un saludo a Patricia Esmeralda, que mandó su audio a través de nuestro WhatsApp, el 1164007047. 1164007047. También podés comunicarte con nuestro Facebook, Guille Martín Fox, como hizo mucha gente, ¿no, Lauri? ¿Tenés mensajitos? Sí, tenemos. Mara Juárez, me voy a España y me caso con Alejandro Sanz. Bueno, wow. Está bien. A mí usted no me preguntó, ¿eh? No, es verdad. Olvidó. No, no me olvidé, no me olvidé, ¿eh? Pero como no voy a estar en su lista, entonces, ¿cómo más sabía? Vale, yo sé muchas cosas, ¿por qué cree que soy el conductor del programa? A ver, cuente. Sí, bueno, si lo quiere contar. No se ponga mal, ¿eh? No me voy a poner mal. Yo le... Me encantaría tener una cena con Brad Pitt. No, está muy bien, no hay problema. No hay problema. Es mi sueño, poder conocerlo. Está bien, no hay problema. ¿Eh? Dice, no estoy muy lejos de que... Agua oxigenada, full. Agua oxigenada. Sí, lo tuve con agua oxigenada. Lo que pasa es que estoy gordito al lado de Brad Pitt, ¿eh? A mí me mata el... Gimnasio, digamos, cinta. Yo tengo más peso que Brad Pitt, ¿entendés? Ay, no existe Brad Pitt al lado mío. Es muy flaquito, ¿entendés? Ay. Para el invierno no sirve Brad Pitt. Usted necesita algo un poquito, ¿no? Más... Claro, claro. Que la abrace más, que la contenga. Tiene razón, es ¿hay verdad. Mensajito de Facebook? Sí, tenemos. Esther Orellana, hola, subiría un barco y disfrutaría de la paz del mar. ¿Cómo gusta el barco, eh? Se ve que la gente que vive en la tierra desea navegar, ¿no? Y sí. Hay un sentimiento oceánico también de unirse con el todo en esa experiencia, ¿no? Incluso los vikingos, cuando en los ritos funerarios te ponían dentro de un barco, lo incendiaban y iban navegando al otro mundo. ¿Eso se llama aventura? ¿Aventura? Usted dijo un sentimiento. Sentimiento oceánico, sí. Aventura. No está prestando atención, Mingo. No, el profe lo va a desaprobar el trimestre que viene, por favor. Bueno, después. Claro. Después lo... Y va a tener que dar clases particulares, Mingo. El sentimiento oceánico es el sentimiento donde confundí tu yo con el universo, con el todo. Eso a veces se logra cuando perdés, los, por ejemplo, los horizontes en el espacio, ¿no? Te sentís como un todo integrado. Ahora sí. Ahí está. Paula Zúñiga dice, volvería al lugar donde nací, me subiría a un globo aerostático también, bucearía en un arrecife. En pocas palabras, vivir la vida con locuras y no dejar que pase el tiempo. Gise Seol. ¿Sabes que no sé? Dice, porque la vida hay que vivirla intensamente cada segundo. Y las cosas hay que hacerlas ahora. Por suerte estoy tranquila que estoy haciendo las cosas que me gustan con la gente que quiero. ¿Faltan cosas? Un montón. Pero lo importante... Discúlpeme, No la disculpo. Pero... Me tocó la mano, usted se dio cuenta, ¿no? Sí, ¿por eso me pidió disculpa? Exacto, sí. La verdad yo sentí una energía especial. No se ponga nerviosa. Bueno. Déjeme terminar. Bueno, dice, pero lo importante es no quedarse con cosas pendientes. Si hay vida y tiempo, se puede hacer. Muy bien. Después de todo, la vida es una sola. Quedó muy pensamiento positivo, pero así lo siento, dice. Saludos para todos. Saludos inadaptados para Giselle Seu. Tenía, ahora no sé en qué radio está, pero cuando sí. estábamos en Güemes ya tenía, dicen sí, por ahí el dicen programa. Le mandamos un saludo. Qué buena onda que se prenda con nuestras consignas. Hablando de disfrutar la vida, ¿por qué después que termina el programa no nos vamos a tomar algo? ¿Le invito? Bueno, dele hoy sí. Sí, hoy sí me va sí, a aceptar. Sí, sí, sí. Mire que lo voy a abrazar hoy... porque hace frío. Bueno. ¿Está bien? Se pone nerviosa, ¿por qué se pone nerviosa? Me transpiran las manos. Por favor. ¿Cómo me pone? Por favor. Amigos, amigas, prepárense porque ahora viene el mundo de la música de la mano del señor Sebastián Maceiras. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Bueno, gente, sábado 13 de julio, un mundo de la música más, acá en Inadaptados. Hoy les vamos a presentar una banda llamada Orillas. Es una banda cubana que salieron de La Habana como parte de un intercambio a París. Y en 1999 forman Orillas, este estilo musical muy original para la época. Y con la fusión musical del hip hop y el son cubano. Orillas ha vendido con todos sus CDs más de 750.000 copias en Europa. Ha ganado Grammys y son los representantes por excelencia en el hip hop cubano y en todo el mundo. El primer tema que vamos a escuchar de ellos se llama Mística y lo escuchas desde el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptados. Muy hermosa, pero saca tu cuerpo de mi cabeza y acataca parte de mi cerebro que sobrecalienta y me mata la idea de pensar que por ahí tú andes suelta, pero cuelga ya tus guantes que ahora te darás de cuenta que tu genio más que gratuito da que pensar y luego pide a gritos compasión y en el fuego de la acción relajamiento quien te encanta jugar en todos esos buenos momentos. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí, nena, me cuerpo rima con tu cara y me seduce tu mirada. Y ese calor que te envuelve me llega y me toca, ahí me quema. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí, nena, me hace vibrar. Dama, me arañas como una gata, dama, eres y gallo una diana. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí, nena, me hace vibrar. Dama, soy quien buscas, baby. ¿Por qué te enfadas en mí? Si yo te quiero, te adoro, me tienes loco, lady. ¿Qué pasa, mama? Orgullo, mala fama. Mira, ama, si tienes gana, si te decides, llama. Tu princesa hermosa de la flor, la rosa. Tu preciosa eres la semilla. Tus ojos son... A los chicos de Orillas le hacen una entrevista y ellos respondieron esto. Le hicieron un par de preguntas, pero bueno, acá hay algo de lo que es mezclar un estilo con otro, de lo que llamamos fusión. Dicen, tomamos un gran riesgo a mezclar. Incluso los músicos que nos veían nos decían, ustedes están locos, van a mezclar hip hop con música cubana. Independientemente de eso, hay otra gente que ha tratado de hacer este tipo de fusión. Pero bueno, nunca le va a sonar igual. Cada cual hace su mezcla y su combinación, como siente y como lo ve musicalmente. Nosotros actualmente tomamos riesgos y quisimos guardar nuestro lado rapero, sin perder lo que es la esencia de esa gran gama de ritmos cubanos. El segundo tema que vamos a escuchar de ellos se llama El Kilo, y lo escuchás desde el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptados. Como Jackie Chan, que lo que dan mis cuentos, mil promesas que enganchan. Yo sí, yo vi lo que te digo, people. El dinerito es el gobierno quien lo roba. Chico, habla tú, habla como si yo te fuera ajeno. Habla tú, habla política cochina, vemos peor. Hola, buenos días, que mola, que vuelta. Así que vuela, vuela por la escena verdadera. Pues tíralo, tíralo, pásalo, písalo. Como todos los sábados, te vamos a presentar acá en Inadaptados un nuevo feat desde el mundo de la música. Esta vez está comandado por Janet Jackson y Daddy Yankee, llamado Made for Now. Janet Jackson, hermana del más grande del pop en el mundo entero, el señor Michael Jackson. Janet es cantante, bailarina y actriz. En 1982 se convirtió en un ícono del pop con el lanzamiento de su tercer material. Habiendo vendido más de 120 millones de discos, es una de las cantantes más exitosas de la historia de la música en los Estados Unidos. Vamos a escuchar un pedacito de este feat, y el feat se llama Made for Now, y lo escuchás desde el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptados. No! Bueno, y en este hit también lo tenemos aquí en al más grande, a Daddy Yankee. Él es el rey del reggaeton por ser uno de los pioneros de este género musical en América Latina y en el resto del mundo. Luego de haber establecido una carrera musical en su natal Puerto Rico, en julio de 2004, Daddy Yankee lanzó su tercer disco llamado Barrio Fino, que logró ubicarse en la primera posición en ventas de la lista Top Latin Album del Billboard. La lista. Bueno, gente, esto ha sido todo el sábado 13 de julio. Un mundo de la música más. ¿Por dónde? Por Inadaptados. Déjame recordarte que estuvimos hablando de Orillas, una banda que fusiona hip hop y música cubana. Después estuvimos hablando del feat de Janet Jackson y Daddy Yankee. Los vas a poder escuchar en nuestro Instagram de Inadaptados. Y como siempre lo vamos a poner, los links en los comentarios. Así que ahora te dejo porque llega el momento del Inadaptado Fest. Sí, esto es el Inadaptado Fest. Vamos que ya nos despedimos, ya llegamos, son 11:07. Bailamos un tequecito y nos vamos, quédate ahí. Viene Ultra Box, miren que hoy cumple 100 programas, dale, prendete a la joda. Me pongo loco. Esto está que explota acá, el estudio está lleno de gente. Estamos tirando la radio por la ventana. Dale, prendete. ¡Ey, cogote! Check this out. ¡Habla, marica! Loco, se pudre todo, ¿eh? ¡Ah! más, estamos re cansados de tanto bailar acá. Mira, le sacaron Viruta al piso. 10 minutitos pasaron de las 11 de la noche, amigo. Hemos llegado al final del programa. Un minuto, acá dice 11, operador. Bueno, ¿por qué no me va a arreglar la hora de la computadora? Por favor, me expone. Muy bien, pasó dos minutos ahora de las 11 de la noche. Como dije, hemos llegado al final del programa. Estoy respirando acá. Laurita me toca la mano y yo me entusiasmo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no habla? Ah, no, le quería recordar el ganador. Bueno, hable. Por favor. Mire que ahora nos vamos, Qué buen tema. Tal para cual. Tal para cual. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Ay, el ganador es Sergio Zaragoza. Bueno, felicitaciones, Sergio. Ganaste la parrillada de Carnicería Ramón. Después nos comunicamos, seguro que mandó un mensajito a través de Facebook. Nos comunicamos con él y le pasamos todos los datos para que se acerque hasta Carnicería Ramón y retire su premio. Bueno, lo veo al profe Luis leyendo. Él sigue estudiando. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le quedó en el tintero, profe? Estaba buscando una brújula, pero... ¿Una brújula? Sí, resúmenes, todo. ¿Una frase? Sí, ¿quiere que se despida? Más espontáneo, sí. Más espontáneo. ¿Quiere que se despida Mingo primero? Bueno, a ver. A ver, Mingo, ¿se quiere despedir? Hasta el sábado que viene. ¿No quieres mandar saludos? ¿No? ¿Así no era? No hay programa el sábado que viene. ¡Claro! ¿Cómo bueno, parece que quiere quedar con el programa usted. Sálvame. Sálvame. Sácame de esto, dice Pa. Bueno. Le explico, amigo. Sí, ahora nos tomamos un receso invernal nosotros porque algunos si se van de viaje, puede ser el viaje hacia el más allá, donde usted quiera. Pero nos tomamos 3 sábados. ¿Sí? Yo me tomé el daiquiri y el chino. Sí. Y usted y todo lo demás. Nos damos cuenta. ¿Cómo es que es el dicho a confesión de partes? No, sí. No hay caso. No hay juicio. Se despide. Mande saludos si quiere. A Eli, por ejemplo. Gracias por bancarme. ¿Cómo va a decir eso? Y bueno, espero que le haya gustado la poesía y bueno. Nos encantó, amigo. Sí, muy bien. Vuelvo a la próxima. Bueno, gracias por estar. Chinito se despide. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias por estos sábados. Nos estaremos encontrando dentro de 3-4 semanas. Exactamente. Pues son 3 sin programa y que la ¿se cuarta... va de viaje algo usted? No, estaré acá en la ciudad. En la Espiga de Oro. Así es. Muy bien, bueno, pasen por la Espiga de Oro, amigos. ¿Lauri se quiere despedir? Gracias a todos por habernos acompañado y bueno, nos vemos luego. Luego, ¿no? En el futuro. En el futuro, como dice usted. ¿Doc? También lo mismo, me sumo a los saludos, a los oyentes, al descanso. Y a decir esto, que todo final inaugura un reencuentro, ¿no? Eso. Por eso me despido, me voy triste, pero también contento. Muy bien, un aplauso. Amigos, yo me despido, no se olviden que la vida es bella, disfrútenla, hagan todo lo que puedan hacer, disfrútenla, sean felices, no se olviden que la magia está intacta y nos vemos dentro de 4 sábados, ¿sí? Esto fue Inadaptado. No se olviden que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Hoy es un día especial, te tienes que levantar para la vida enfrentar.